lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. Nunca volví a verte otra vez. Por mí siempre quedaste esperando. ¿Qué estarás pensando? ¿Qué estarás pensando? Seguro.